como hablar con Mari Carmen López de todo ello, a quien agradecemos además, especialmente a ella y a todos los críos que habían estado pacientemente esperando, no sé, llevan por lo menos una hora aquí en la parroquia esperándonos. Y Mari Carmen, buenas tardes, bueno, pues ya decimos, también por vuestra parte, contribuyendo a lo que es esta Semana Santa, ya lo veíamos con el Vía Crucis infantil, con los actos, lamentablemente que no pudieron realizarse como se quería, ¿no?, el fin de semana por la lluvia, pues esperemos que el domingo sí que respete, ¿no? Pues sí, esperemos que el domingo nos respete el tiempo y que todos los niños de poscomunión puedan hacer traslado del resucitado desde el convento a la parroquia. Coméntanos, bueno, un poco cómo se va a desarrollar toda esta iniciativa, que, bueno, pues cuenta con la participación de los críos de este grupo, que de niños que ya han hecho la comunión, ¿no? Sí, sí. En un principio se pensó para ellos, porque ellos querían realizar esta acción, querían participar en algo activo, aunque ya ellos participan en muchas cosas activas de la parroquia, pero querían sacar una imagen y estaban mal, y ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y entonces pues decidimos que lo consultamos con nuestro párroco, don Ildefonso, y él pues le gustó mucho la idea y pues se lo comentamos a ellos, voluntarios, quien quisiera, y nada. Y entonces pues el próximo domingo, Domingo de Resurrección, pues celebraremos ese gran día para los cristianos, que es un día muy importante, pues con la imagen del resucitado en la calle, y lo portarán los tres grupos de poscomunión que hay ahora mismo en la parroquia. Y hemos hecho diferentes cuadrillas por las alturas y lo portarán, haremos distintas paradas por el recorrido porque es un traslado muy cortito, solamente saldremos del convento, calle San Francisco Real, entrada a la plaza, entrada al templo, después celebraremos la Eucaristía y después haremos lo mismo al revés hasta llegar al convento. Pues haremos distintas paradas para que ellos se vayan turnando y cada uno tenga su momento de gloria, por así decirlo. ¿Será por tanto el domingo a partir de qué hora? A las 11 de la mañana. Estamos todos citados en el convento para hacer una oración y justo después de finalizar la oración haremos el traslado hasta la parroquia. Yo estaríamos hablando en torno a las 12 del mediodía aproximadamente, ¿no? A las 12 es la hora de la misa, o sea, a las 11 y cuarto por ahí saldremos del convento, nos vendríamos hacia la parroquia, a las 12 celebraríamos la Eucaristía de la Resurrección y cuando finalice la Eucaristía, sobre la 1 menos cuarto, la 1, haremos el traslado otra vez de vuelta al convento. ¿De cuántos críos estamos hablando? ¿De qué número? Pues exactamente, serán unos 40 y tantos, 50 más o menos, vamos que... Son tres grupos, ¿no? Hemos dicho que ahora mismo, por ahora son tres cuadrillas, unas son de 12, otras son 14, otras tiene 16, en función de la altura pues hemos ido turnando, hemos ido formando las cuadrillas. Ahora vamos a seguir hablando con Mari Carmen, pero... A ver quién va a ser de por aquí, que va a hablar conmigo, no salgáis corriendo. ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Antonio qué más? Antonio Jesús. Antonio Rodríguez Martínez. Por si tus padres te están escuchando, que sepas que estás hablando por aquí por la radio, en directo, aquí en las puertas de la parroquia. Coméntanos, ¿habéis estado ensayando para el domingo? Pues sí, ayer estuvimos en el convento, estuvimos sobre el cabo de una hora y media, ensayando las alturas, cómo serían los chacos, en qué orden saldríamos. Total, lo que se dice el momento previo a la procesión. Sois además jóvenes de diferentes edades, ¿no? Y también, evidentemente, por tanto, altura, así que os habéis organizado de forma que podáis llevar por grupos en cada momento lo que sea el resucitado. Sí, más o menos, sí. Hay algunos que son de tercero de poscomunión, dicho, los que son más grandes, ¿no?, que son más chiquitillos y se tienen que venir con los más pequeños. Otros que son de más pequeños, pero son más grandes y se tienen que ir con los más grandes de diferentes alturas, más bien dicho. ¿Y estáis mentalizados ya para el domingo, entonces? Bueno, si la lluvia no nos impide, todo perfecto. Bueno, pues ya lo veis que... Están perfectamente preparados para lo que va a ser la primera vez, ¿no?, que bueno, pues se ponga en marcha esta iniciativa. No va a ser un recorrido profesional en sí, pero sí un traslado. Sí, sí, bueno, antiguamente salía el resucitado, no te puedo decir los años porque ya, vamos, muchos años. Y pues sí, para muchos sería una novedad porque, claro, la mayoría de los ubriqueños no han conocido al resucitado en la calle. Y entonces, pues sí, este año haremos un traslado y ya, pues, si todo sale bien, pues ya veremos el año que viene lo que hacemos. nos están tapando incluso los propios críos, porque otra vez empieza a llover. Semana Santa pasada por agua, la verdad es que ya decíamos con respecto al pasado fin de semana, lástima, porque también había una gran cantidad de preparativos realizados. De todas formas, los cultos los realizasteis y, por ejemplo, sí que es cierto que algo que fue una actividad, incluso sobre todo no para los críos, lo que fue el Vía Crucis infantil con muchísimas personas y hasta un total de 25 pequeños pasos, si no me equivoco, ¿no? Sí, el domingo no pudimos realizar la procesión de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén por el tiempo, pero sí celebramos los cultos de la parroquia, que es lo más importante. Vamos, la Eucaristía fue amenizada por el coro parroquial infantil, de hecho ellos son integrantes también del coro, y lo que sí pudimos realizar fue el lunes el Vía Crucis infantil, que también es organizado por Poscomunión, y pudimos hacer Vía Crucis dentro de la parroquia, y después salimos con los pasitos a la calle, y son 25 pasos de misterio, por así llamarlo, son 25 escenas de la vida de Jesús, y después iban acompañados con 18 pasitos de nazareno. Son unos nazarenos que ellos confeccionan en catequesis, los niños de catequesis, y estos son los que portan los pasos. La verdad es que es algo que llama mucho la atención a los críos, ¿eh? Todos querían participar y, bueno, meterse un poco debajo de esos pequeños pasos, evidentemente pesan muy poco, pero muy bien confeccionado y todo intentando aportar y participar. Había una gran cantidad de participantes. Pues sí, la verdad que sí. Siempre, en un principio, cuando el año pasado los elaboramos, decidimos hacer tres o cuatro más de los grupos de catequesis que hay, porque todos los críos, como bien viste, que había muchos críos pequeños que no están en catequesis, pero que querían colaborar, querían participar, querían llevar un paso. Y entonces así lo hicimos el año pasado y este año igualmente. Y la pena que se quedan muchos críos sin poder participar porque no hay pasos suficientes, pero vamos, que muchísima gente, desde aquí agradecer a todo el pueblo Brie que se vuelca siempre con las acciones que realizamos, y nada, que fue todo perfecto, todo maravilloso, en el convento no cabíamos, los críos mucha alegría, una cara de satisfacción, que es con lo que te queda al final de todas estas acciones. Me imagino que eso es lo que además os empuja a seguir teniendo iniciativas de este tipo, digo, el hecho de que os veáis respaldado por un gran número de ubriqueños, ¿no? Porque, por ejemplo, el lunes había muchísimas personas también en las actividades previstas para el fin de semana, y bueno, pues eso que hace que estéis pensando en actividades y nuevas iniciativas, como la de este domingo, ¿no? Hombre, claro, siempre si te ves respaldada, siempre piensas en hacer cosas nuevas, cosas novedosas, para que los críos que trabajan aquí en la parroquia pues se sientan más partícipes, que el pueblo de Ubrique en sí pues festeje a nuestra fe, nuestra religiosidad, que al fin y al cabo el que salga una procesión a la calle es una catequesis en la calle. Entonces pues aparte de los cultos, que son muy importantes, que ellos saben que tienen que venir a todos los cultos y participar y demás, y todo el pueblo también está invitado, que lo importante es la celebración de la Eucaristía, pero también ponemos en la calle esa catequesis viviente para toda aquella persona que por cualquier motivo no se acerca a la parroquia, pues también pueda participar de nuestra religiosidad en la calle. María Carmen López, como saben, es teniente, hermana mayor de la Hermandad de la Virgen de los Remedios, pero también forma parte como catequista del grupo de los grupos de catequesis, y nos explicaba un poco antes, un poco los cultos y los preparativos que se están realizando ahora mismo en la parroquia. Coméntanos, ¿no? Porque evidentemente todo tiene un porqué y la ornamentación se realiza hasta el viernes, cuando ya se eliminaría, ¿no? Sí, pues ya hoy, por ejemplo, como hemos podido comprobar, están montando lo que es el monumento, así lo llamamos, se monta el sagrario, se traslada desde donde está en la parroquia, se traslada a una zona afuera, una nave lateral de fuera, donde se prepara una cena conmemorando la última cena del Señor, donde se pone 12 velas representando a los 12 apóstoles, aparece también una palangana y una jarra en símbolo del lavatorio de los pies, que también lo celebramos el jueves durante la misa, hacemos la representación del lavatorio de los pies, donde se le lavan los pies a una persona anciana, a un matrimonio joven, a gente joven, se pone una silla por todos los que no vienen, también nos acordamos de los que no vienen a celebrar los cultos con nosotros, y durante la Eucaristía, cuando termina lo que es la celebración de la misa, ya el Santísimo se expone en ese monumento que montamos, por eso se hace un entorno floral distinto, se intenta a través de las flores dar el sentido de la importancia que tiene para los cristianos. Entonces lo adornamos con velas, con mucha luz, porque el Señor para nosotros es la luz, entonces con muchas velas, flores, de alegría, Y entonces el señor se pone en ese monumento que se crea, que es una especie de sagrario pequeñito de madera que se pone, se mete ahí, estamos adorándolo desde que termina misa el sábado, sobre las 7:15 por ahí, se está adorando hasta el viernes a las 5:00 p.m. que celebramos la muerte, donde ya todo exactamente desaparece, no existe nada, se deja la puerta del sagrario abierta para ver que el señor no está, hasta ya nos trasladamos, la iglesia se cierra, no hay nada, no se celebra nada en la parroquia hasta el sábado a las 11:00 p.m. que celebramos la vigilia, que ya celebramos la resurrección, que es lo más importante para los cristianos, que si es true, gracias a la resurrección estamos los cristianos aquí. Pues ahí están los recorridos profesionales, pero también los cultos y el porqué, ¿no?, de cada uno de los detalles en torno a lo que es la ornamentación, por ejemplo, en el interior de la parroquia. Nosotros que estamos metidos bajo paraguas, además gracias a los críos que han cogido los paraguas, y aquí estamos tapados todos, la verdad es que vamos muy mal de tiempo, pero sí que al menos comentar los nombres de todos ellos para que, bueno, pues sepan que han estado aquí con nosotros acompañándolos. ¿Cómo se llaman ellos? Mire, ya Reme Sala, Jesús Sánchez, Ángela Chávez, Raquel Pérez, Celia Recio, Eduardo, que está por ahí, que estaba, nos ha perdido por ahí. Vamos, han venido algunos más, pero claro, se han tenido que ir porque esperaban que fuera antes, pero vamos, que han venido Javi, ha estado aquí Irene, han venido mucha gente. Antonio que además de Antonio, que es el que ha hablado. Además de Antonio. Y nada, trasladar a todas las personas que nos quieran acompañar el domingo, a las 11 os invitamos a que nos acompañéis en el convento de Capuchinos a realizar el traslado del resucitado, a las 12 que celebréis con nosotros la Eucaristía de la Resurrección, que es una Eucaristía muy bonita, muy, está amenizada por el coro también de los críos, y después pues sobre la 1:15 realizaremos el traslado de vuelta del resucitado hacia el convento. Pues insistimos, eso será el domingo de resurrección, así que bueno, pues otro evento dentro de lo que es la Semana Santa ubriqueña. María Carmen López, que muchísimas gracias, y a todos los integrantes de este grupo de poscomunión, muchísimas gracias a todos ellos. Gracias. Y con este sonido desde lo que son las puertas de la parroquia, bajo paraguas, porque bueno, pues sigue lloviendo, esperemos que esto vaya dando tregua a los recorridos que están previstos para estos próximos días en nuestra localidad. Lo dicho, muchas gracias, nos vamos a quedar aquí, pero enseguida nos trasladamos hasta la Ermita del Jesús, donde evidentemente también pues se están realizando preparativos para lo que son las procesiones de mañana y también del viernes. Ahora despedimos desde aquí, pero enseguida vamos con más protagonistas, tanto a través de vía telefónica como en directo desde la Ermita del Jesús.